12 y 10 minutos, sin duda uno de los eventos novedosos de este primer fin de semana de fiestas en nuestra localidad va a llegar de la mano del Toro del Gallumbo, un evento del que venimos informándoles durante las últimas semanas, últimos meses, porque se ha venido preparando ya desde tiempo atrás. Finalmente, bueno, pues parece que con ya la autorización por parte de la Junta de Andalucía confirmada, y por tanto va a haber celebración con esa suelta de dos toros en la jornada del domingo. Lo dicho, hemos hablado de este tema ya en otras ocasiones, pero evidentemente queríamos quedarnos con la última hora sobre los preparativos, y de ello vamos a hablar con el portavoz de la Peña del Toro del Gallumbo, Francisco Javier Gómez, que ya nos acompaña. Francisco, bienvenido, buenos días. Buenos días, otra vez. Cierto que hablamos con vosotros la pasada semana, pero sí que es cierto que había cuestiones que todavía tenían que ultimarse, así que precisamente por eso hemos dejado esta conversación para el último día antes de ya del fin de semana y ver, bueno, pues lo que son esos preparativos que ya pueden verse en la calle. Prácticamente todo está colocado en cuanto a vallado, hasta donde se puede, entre comillas, podemos decir, ¿no? Correctamente, hay partes donde no se puede cortar porque el pueblo sigue viviendo, no se para por nosotros, y hemos dejado partes donde la gente, tanto viandantes como vehículos, puedan continuar su vida cotidiana, y en el último momento se instalarán, ya cuando las autoridades digan que tiene que dar comienzo, se dará, y hasta ese momento estaremos esperando con esas partes abiertas a todo el vecino, que bastante lo estamos incordiando ya para tener que restringirle más en el tiempo de entrada y salida de su casa. Son 120 metros de vallado, si no me equivoco. 120 metros es una parte de él, es la que está sobre el muro, que esa parte, exigirla, lo que es exigirla, el reglamento no lo exigía. Pero como nos exigían máxima seguridad, pues nosotros hemos querido aumentarla poniéndolo así. Ahora mismo tiene apariencia de jaula, pero queremos que tanto los que participan como los que estén fuera, como todo el que venga, esté tranquilo y vea que es dentro de lo que cabe. Nosotros hemos hecho todo lo posible. Digo dentro de lo que cabe porque es un animal con un poderío, pero vamos, digo que según las características de los anclajes, tornillería, dimensiones de los hierros, voy a decir improbable de que se escape. Ahora mismo, a día de hoy, viernes, a esta hora, 12 y 13 minutos, ¿en qué estáis trabajando? No sé si sobre el recorrido ahora mismo también se está trabajando. Sobre el recorrido se está trabajando. Ahora mismo vemos allí, bueno, hay unos, creo que son 8 personas, que lo que estamos ya es retocando, porque el vallado está casi puesto, como he dicho antes, faltan las partes que no hemos decidido dejarle el paso a la gente, y lo que nos queda pues son darle los retoques, o sea, asegurar lo asegurado, ver que nada falla, que está todo perfectamente. Y respecto a documentación, está toda. Surgieron comentarios de que había, que si no había, que si no estaban, que si no teníamos los permisos, pero simplemente es que todo lleva su trámite, son las administraciones las que mandan, y hubo una reclamación, las autoridades vinieron, vieron que la reclamación no tenía ni fundamento ni raíz ninguna, y que era una falacia que habían mandado allí a Gobernación. Las autoridades vinieron, confirmaron de que no era cierto, y el sello está puesto en los papeles. O sea que esperar el cohete el día 8. Autorización que otorga la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía. Exactamente, Gobernación de Cádiz. Es la que tiene que dictaminar según los permisos, criterios y leyes que hay. Ella es lo que viene, los que nos ponen las condiciones. Las hemos puesto, según nos ha dicho el empresario Eduardo Duarte, sobradamente. Eduardo Duarte, la empresa de Ruedos del Sur, la misma que organiza el Toro de Arco, la Barca de la Florida, Puerto Serrano, en Benauca ha estado también este año. Es la que organiza en la mayor parte de los pueblos de la provincia de Cádiz este tipo de festejos. Y que por eso también fue por lo que nosotros decidimos, porque claro, decidimos porque tenemos que tener una empresa para que todo sea legal, que cómo hay que hacer las cosas. Y más en un tema esto tan delicado, lo decidimos porque lo estuvimos viendo a lo largo del año en otros festejos, viéndolo trabajar, viendo los resultados que tiene, la seguridad, la confianza que da, la manera de hacerlo, y nos gustó, nos decidimos, aparte de que es por la provincia, y como hemos dicho desde el principio, hemos estado siempre buscando que todo lo que hubiera que invertir o gastos que hubiera que hacer fueran o bien del pueblo, y si no es del pueblo vecino, y ahí empleando radio, pero claro, siempre lo que fuera inversión desde el punto central del pueblo, saliendo de aquí a que todo el que tuviera que ganar dinero, pues que fuera desde Ubrique hacia afuera, por cercanía, por garantía y demás. Pues fue Eduardo Duarte con la empresa Ruedos del Sur quien decidimos que tenía que hacer el evento, y ahí está, ellos son los que llevan la documentación, porque como digo, los directores de Lidia llevan su seguridad social, que hay que pagarla, tienen que llevar su contrato legal, las ambulancias tienen que figurar, tiene que estar todo correcto y conforme. Entonces la gestión de esa documentación, que nosotros como asociación no podemos llevar, la hace Ruedos del Sur, y ya estando todo, nos mandó ya el correo de que ya estaba todo terminado, todo liquidado, y que el sello estaba puesto. Ya espera que llegue las 12:30 del domingo y tener los tobillos calientes para que no se lastimen y a correr. La inversión total de lo que es el evento, esto, bueno, corresponde a vosotros. Uh-huh. Si queréis informar o no, evidentemente, porque es una cuestión pública. Informo así por encima, y la parte que sí sé más cierta. Lo que es la financiación, el ayuntamiento, como bien ha dicho don Manuel Toro, nuestro alcalde, ellos han colaborado con dos operarios que han sido los que han instalado lo que son los anclajes de las cancelas que nos ha cedido el ayuntamiento de Benoca, al cual hay que agradecérselo, que le hemos dado unos cuantos días a Rodrigo y a Cristóbal, que hay que darle un saludo por lo que han aguantado de calor y a nosotros. Ellos son los dos operarios que han puesto los anclajes de las cancelas. Las cancelas de Benoca, digo esto porque hay un famoso vídeo donde también sabemos que habían manipulado el vallado. Alguien, hay que tener también muy poquitas luces para hacer eso. Y ese vallado, principalmente, nosotros lo desestimamos, aunque nos lo ofreció y agradecido estamos, como digo, el alcalde de Benoca. Pero no hemos decidido no traerlo. Hemos traído los que son las cancelas, que son de unas dimensiones bastante fuertes y robustas, en las que va a ser casi imposible de que se abran o demás. Además, porque en cada punto de como son las cancelas estas, tendremos colaboradores que vigilarán y velarán por la salud de los que estén fuera. Después, todo el resto de los tubos verticales, estos que parecen un peine gigante, estos vienen del Ayuntamiento de Villaluenga de Rosario, que también nos los han cedido, con la preinstalación que ha sido la más ruidosa y la más engorrosa de todo el vallado. Y parte también del Ayuntamiento de Grazalema, que nos ha prestado también unas vallas que están en el jardín que está justo en el toleo, que la ley nos dictaba que tapáramos las escaleras, que no pueden estar en el recorrido, como en el trozo de Obispo Manal, y decidimos que en vez de tapar solamente las escaleras, tapar el jardín entero, y que el jardín, pues, también tendremos allí colaboradores que no se acerquen a, para que no lo estropeen y demás, el jardín, y que se quede todo. Intentaremos dejarlo lo más parecido posible al día siguiente. Ya después los arreglos que haya que hacer, si hubiera que hacer algún arreglo por daños que efectuó el toro, pues se harán, que va a ser un seguro de responsabilidad civil que lo cubre, y tapar los agüeros que están en el suelo. Y respecto al presupuesto, que por eso te he explicado lo del vallado, porque en el vallado nos hemos ahorrado gran partida de dinero por esa colaboración de los ayuntamientos y peñas vecinas. El presupuesto está rondando los 9.000 y algo de euros. Ahí van los toros, va la UBI móvil con la dotación completa, con cirujano, anestesista, enfermero, conductor y una ambulancia de apoyo. ¿Qué más? El transporte de los animales, tanto de la ganadería hasta aquí como después al matadero. Y lo que es la empresa de Ruedos del Sur, que ahí ya conlleva los seguros, trámite de licencia, permiso veterinario y todos los gastos que eso conlleva. Todo ese dinero, hay que decir que ha salido de los colaboradores y patrocinadores que hay en el cartel, que hay que decir que hay muchos que a nosotros resulta que nos dolió más que a ellos, porque mira, pues ya no caben más en el cartel. Ah, no importa, yo lo que quiero es colaborar. Pues vale, pues muchísimas gracias. Y los socios, que a cada socio pues se le ha regalado su camiseta y su carnet. Y claro, también la camiseta y el carnet lleva un gasto que también ha salido del mismo presupuesto. Y estamos casi todo está solventado ya. O sea, falta algunas partes, que por cierto también hay una rifa que estamos haciendo, porque había gente que no ha tenido o ha querido colaborar con, creo que es una paletilla, dos botellas de vino, un salsichón de unas buenas dimensiones y un queso. Y hemos decidido hacer una rifa y se hicieron 1000 papeletas y creo que va a haber mucha gente que se va a quedar sin papeletas, porque en cuestión de 2 días me parece a mí que quedarán unas 100 papeletas secadas. Y se hará el sorteo el mismo día en el recorrido. Que no sé si creo que es antes o después de la suerte. Creo que será antes de la suerte del toro. No sé si el primero o del segundo es lo que está y la cosa ahí, pero vamos, creo que es antes de la suerte del primer toro. Y hay otra sorpresa que ya te digo, gracias a Dios nos están viniendo cosas a favor, nos estamos sorprendiendo porque de 57 socios de junio a casi 700 que estamos hoy. Y la gente sigue preguntando que dónde, que cómo, que dónde recojo la camiseta, que cómo me puedo hacer socio. Y ahí estamos sorprendiéndonos cada día más del apoyo que estamos teniendo y de lo bien que va todo, mejor de lo que esperábamos. Bueno, pues vamos a abrir simplemente unos instantes este capítulo, vamos a ir enseguida con la programación, pero además no queremos crear polémica, ni mucho menos. Es cierto que hoy no vamos a poder hablar con la plataforma contraria a este evento. Le hemos dado la posibilidad, pero bueno, pues ellos decidieron que preferían contar con un comunicado que ayer ofrecíamos en los servicios informativos de esta casa para un poco señalar cuál es su postura, y preferían no contar con entrevista, como por ejemplo, estamos manteniendo ahora mismo con Francisco. Por eso que las personas que nos puedan estar escuchando pueden pensar, bueno, ¿por qué no habláis con la otra parte? Simplemente por esa cuestión. Hablamos en su momento, pero en el día de hoy pues preferían no participar. Y por tanto simplemente se remitían a ese comunicado, bueno, pues que preferían para que quedara clara su postura en ese comunicado que ya decimos emitíamos ayer en los servicios informativos de esta casa. Ya decimos, hay una cuestión ahí que perfectamente conocéis, hay una parte de la población, también es cierto que ahí hay una guerra de cifras entre ambas partes, podemos decir también, no vamos a entrar ahí si te parece. Pero bueno, simplemente te quería preguntar por si sois conscientes de que hay también personas que están en contra, evidentemente, han presentado una firma en el ayuntamiento y hay convocada para mañana una manifestación, una movilización en contra. ¿Qué opináis al respecto? Y bueno, pues, ¿cuál es vuestra impresión? Si quieres comentar algo. Te voy a explicar. Toda la noche habemos ahí... te voy a decir un cálculo aproximado, más de 20 personas. Después de que terminan de trabajar, siguen moviendo hierro. Siguen haciendo agujeros en el suelo, poniendo tornillos, moviendo cancelas, poniendo carteles, buscando socios, vendiendo papeletas como estamos últimamente, gente que nos está apoyando. Eso es la parte que yo quiero ver. Ellos tienen su idea, yo la respeto, pido por favor que ellos respeten la mía, yo no voy a pelear ni voy a discutir con ellos, es más, que si quieren saber algo, antes de empezar a decir mentiras, somos 17 directivos, más los colaboradores que son más de 50, colaboradores directos, más socios que también están informados, como es cualquier asociación. Nosotros a los socios no tenemos impedimento ninguno y le enseñamos las cuentas cada vez que quieran. Ellos quieren saber, por favor, que pregunten. Que no continúen con las mentiras. Es muy fácil, hablando se entiende la gente. Antes de empezar a decir barbaridades, porque tengo que decirlo, y esto ya lo digo... Yo ya no lo digo como directivo de o portavoz de esta asociación. Esto ya lo digo a título personal. Si quieren decir algo, que vengan, me pregunten a mí. Que de sobra saben quién soy. Vengan, me pregunten y yo les respondo. Pero que no sigan con las mentiras. Que no sigan actuando de la manera que están actuando. Más que nada, y simplemente porque es peor para ellos. Nosotros nos hemos dedicado a trabajar y a hacer esta fiesta que no es para nosotros, que no le hemos sacado dinero a nadie que no haya querido, absolutamente a nadie, sino que cada uno ha puesto lo que le ha parecido. el Sancho Socio, el que se haya querido hacer socio. Y es una fiesta que estamos haciendo para el pueblo. No es para nosotros. Nosotros al final, con todo lo que nos gusta, no la vamos a disfrutar. Pero se la vamos a dar al pueblo. Se ha hablado con la de esto de comercio y turismo y se la ha informado para que ese domingo los negocios que... Y hay muchos negocios que van a abrir. Hay bares que ese día lo toman por libre porque la vida suya es entre semanas y ese domingo van a abrir. Y es nuestro fin. Nuestro fin es una fiesta para realzar más Ubrique, para que venga más gente. Mira, la revista, para que no lo sepa y para que no lo entienda, una revista que se llama Voz al Carrer, es un nombre valenciano, esa es una revista que tiene un prestigio que te voy a decir que se puede denominar hasta incluso internacional, porque se vende en varios países. Pues está interesado y quieren que le mandemos un reportaje de vídeo para introducirlo en su próximo número. Toros para Todos también quiere que le mandemos un reportaje. Onda Luz, nos hicieron una entrevista. 8TV, también. Es que hay gente interesada. Es que hay gente que le ve o lo ve de la misma manera que lo vemos nosotros. Y nosotros vamos con la realidad. El que lo quiera saber, simplemente tiene que preguntar, pero que pregunte. Antes de decir, yo también podría decir muchas barbaridades y no las digo. Estoy dedicado a poner los hierros en el recorrido, a que tenga toda la seguridad que nos han pedido. Y mucha más. Y mucha más. Que no era necesario. Que cuando llegó ayer la autoridad a ver el recorrido, a ver cómo estaba ese recorrido que estaba tan mal puesto, eso que era inestable, se quedó sorprendido. ¿Que dónde iba? No. Nosotros lo hemos puesto, nosotros queremos que no pase absolutamente nada. Y eso es lo que va a ocurrir. Que sea una fiesta, que nos divirtamos todos y que este pueblo pues, acoja más gente y el que pueda hacer negocio, pues que lo haga. Pues vamos a dejar este tema aquí de todas maneras porque ya semanas atrás comentábamos el tema... por parte de ambas partes, ¿no? Un poco los argumentos en pro o en contra de esta fiesta. Y sí que, si te parece, lo que sí que deberíamos terminar con, evidentemente, completa tranquilidad por parte de ambas partes, educación, respeto y simplemente se pueden mantener argumentos por parte, digo, de ambas partes, de ambas digo, partes, para claro contribuir que sí. A que, evidentemente, no puede ser de otra forma. Vamos a ver, tranquilidad. Tranquilidad tenemos nosotros, ahora ya viendo cómo está el vallado, tenemos la tranquilidad toda la del mundo. Está puesto, está colocado, está el visto bueno. Por cierto, también hay que decir que para los niños, ese mismo día, las charangas me han dicho, que digo, bueno, las charangas van a estar, pero bueno, ¿qué es lo que vaya a hacer? La charanga va a estar, a las 11 de la mañana salimos de la plaza del ayuntamiento, a terminar el recorrido para amenizar la mañana. Bueno, vale, ¿y qué es lo que la charanga hace? Es lo que nos han dicho, otra parte que colabora. Y después tendremos el carretón, después que se encierre el primer toro. Si te parece, ahora vamos a entrar de lleno con eso, con la programación. Venga. Simplemente, digo, vale. Para terminar en la cuestión que estábamos hablando, que es quizás la más polémica, simplemente decir que además hay integrantes en las mismas familias, que unos están en pro, otros están en contra, unos amigos a favor, o porque tengan esa opinión, unos familiares a favor, otros en contra, así que pues una cuestión de que cada uno puede tener su opinión, sin más. Y tiene su pensamiento, claro está. Lo dicho, vamos con la programación, si te parece. Las personas tienen que estar pensando, evidentemente, en la primera edición de este tema... de este evento, ¿cómo se van a desarrollar los eventos en esa jornada del domingo? Bien, pues empezará la charanga, es lo que me ha dicho, que a las 11 de la mañana darán comienzo a ese día desde la plaza del ayuntamiento y los acompañará el carretón que también nos ha prestado la Peña del Toro y Maroma de Benauca. Lo acompañará, nos han dicho el recorrido. No, me han dicho que van a tocar, me han dicho que van a amenizar, es lo que te puedo decir, y que terminarán en el recorrido. Pero decirme algo, que yo voy a la radio y para informar a la gente, que esté la gente a las 11 en el ayuntamiento. Una charanga de aquí de Ubrique. La charanga de aquí de Ubrique, la charanga de aquí de Ubrique que se han ofrecido ellos y nosotros encantados. Y terminarán, por tanto, justo antes de comenzar. Terminarán justo antes, cuando ya no deba haber nadie que no deba estar en el recorrido, pues ya se retirarán ellos de allí. Claro, pero no veo yo con Arder Bombo corriendo por allí en medio. No puede estar. Sobre el propio domingo en sí, en las primeras horas lo que os voy a dedicar es a poner el vallado, que ese sí ya cortaría el tráfico. Exactamente. Una vez que ya las autoridades... lo vean oportuno, que ya cortemos el tráfico a las calles y se tengan que ultimar los cuatro barrotes que queden por poner y cerrar las cancelas y demás. Cerramos, ya se queda el recorrido totalmente cerrado para lo que es la suelta de refe. ¿A qué hora podría ser esto? Esto calculamos que será con sobre unos 30 minutos antes, una cosa así. Comenzaremos ya a cerrar para que, por si hubiera cualquier cosa que haya quedado dentro del recorrido, cualquier cosa que pueda surgir entre los vecinos, o más o menos así, digamos que a las 12 de la mañana ya se cortaría el tráfico, se desalojarían las calles de todo lo que hubiera que haber, limpiaríamos la calle de restos, de cosas que no debieran estar en el recorrido, colocaríamos las vallas y a espera del delegado gubernativo que nos diera el visto bueno para el comienzo, o en su caso, en defecto, con cosa que no creo porque lo tenemos todo más que repasado, de que tenga que haber algún cambio o alguna modificación por algo que... Pero vamos, ya ellos lo han visto, han dado el visto bueno y poco más se puede variar. Ya el delegado gubernativo pasará, dirá adelante, saldrá el cohete y abriremos el cajón. Así que, digo, sobre todo no para las personas que nos estén escuchando, uh-huh, repetimos horario. Además, nos están pidiendo a través de internet, de line, nos están diciendo si podemos decir el horario de las dos sueltas. Por supuesto, ahora vamos a ir con uh-huh esos detalles, pero... Por tanto, sobre las 12 cortaríamos al tráfico. Eso es ya también es lo que nos diga la policía local. Tenemos que esperar a que ellos digan cuándo se puede, es que ellos son los que se tienen que organizar y demás en el resto del tráfico, que nosotros hemos mirado en el recorrido que no afectará mucho al pueblo, pero ellos tienen que organizarse, lógicamente, y cuando no, ellos nos digan, pues venga, ya se puede, colocamos las cancelas, y las cerramos y para adelante. A lo que yo se diga, esto sería más o menos a las 12, porque la primera suelta se tiene prevista a las 12 y media, que será de una hora, es el tiempo que estipula la ley, y calculamos que si todo va bien, pues a la una estará la calle otra vez en su funcionamiento normal y habitual, pues que por eso son las cancelas, para dejarlas abiertas, y que cualquier cosa que tenga que pasar o cualquier persona pueda pasar normalmente como siempre. Así que, para, por ejemplo, esa persona que nos lo preguntaba, 12 y media, como comentábamos, 12 y media, el y inicio. 6 y media de la tarde, que también será, pues calculamos que a las 6 de la tarde, cuando se volverán otra vez a cortar al tráfico. Uh-huh. Y a las 7, cuando se termine, 7 y media, se volverá a abrir el paso, pero claro, con la diferencia que ya lo que haremos será quitar y retirar todo el vallado que sea posible. Tapar los agujeros que se queden destapados y que vuelva todo a la mayor normalidad posible. ¿Sería la duración de la suelta del toro entre media hora y una hora? Una hora. Una hora. Una hora es lo que dicta la ley. Para eso van los directores de lidia y si ven que el animal, por cansancio, por agotamiento o cualquier cosa que le pueda ocurrir, no llega a la hora, los directores de lidia, que son profesionales, deciden cuándo el animal se recoge para que no haya que estar con un espectáculo de que el toro esté entregado, se le dice que no se pueda mover, se haya cansado o demás, ya no se puede más, pues entonces se coge, se mete en el cajón y se acabó. Intentaremos que dure la hora y que sea, pero claro, el animal el que manda. Para las personas que quieran participar, ¿por dónde estarán los accesos para poder entrar al recorrido y quién puede participar? Vamos a ver, los accesos se ven claramente. Son los cortes de las calles, el final, ahí está en la calle de Toledo, casi en el cruce con la calle de Nuestra Señora de los Remedios, el Obispo Panal, hay un trozo que está en las escaleras que se queda fuera del recorrido, allí tendrían otra salida, que es el tramo que todo el que lo ve lo dice que lo ve bastante largo, la calle Magdalena, que es donde corta, el principio de la cuesta que sube hacia Los Pinitos. Ahí tienen una salida que es bastante amplia, de hacer el tramo más ancho, pues tienen más salidas. Después las diferentes salidas que hay hacia el muro que está allí por enfrente del jardín, que hay unas cuantas, unas son más grandes, otras son más pequeñas, pero vamos, ya que ellos se administren y vean si pueden coger salida o no, las otras dos salidas del jardín y el comienzo que lo tiene justo en la parte de la sacristía de la Iglesia del Jesús, por detrás. En la calle, allí tiene también otro punto de salida. En la puerta de la sacristía tenemos el camión de socorro, lo hemos bautizado con ese nombre, por cierto, no se quedará en mitad del recorrido, aunque se pondrán un cajón en cada extremo, para que no haya que ver el toro arrastrando la calle adelante. Si el toro se queda en la mitad del recorrido, el camión se acercaría con su cajón y recogeríamos el toro en el punto que fuera. Esa parte y ese vallado habrá allí solamente parte de la organización. Tampoco es una parte que tenga mucha vista ni nada para lo que es la suelta, pero la necesitamos para nosotros porque tiene que entrar y salir un camión y es mejor que haya menos gente posible. ¿Quién puede estar? Mayores de edad, que mayores de edad en estos tipos de festejos son los 16 años. ¿Qué es menor de 16 años? Nosotros le diremos que tiene que abandonar el recorrido. Si insiste en estar dentro del recorrido, pues lo pondremos en las manos de las autoridades. Y hacer, ya pasa a la parte civil, ya es menor de 18 años, y hacer menor de 18 años será responsable tanto el padre como el hijo. Y ahí lleva sanción económica. Y digo que es importante, tiene más de 3 dígitos. O sea, que vea que ya, como le dije a Rocío, es más fácil convencer al niño de que salga del recorrido que al padre. El niño le dice, venga hijo, no puedes estar aquí, ya cuando te llegue tu edad, pues podrás estar. Y el padre insiste, está conmigo, en esto, no pasa nada. Bueno, eso te lo explica al toro. Al toro y al señor agente. Nosotros nos limitamos a lo que es la esto. Después va también por el tipo de calzado, que lleva calzado de deporte o un calzado que te permita correr bien. No se pueden llevar mochilas, no se puede tener cámaras de vídeo o de foto dentro del recorrido, que esté en condiciones físicas favorables. Es lógico que cualquier impedido, vamos, eso es de sentido común. Tampoco hay que ser un genio para darse cuenta de eso, ¿no? El que esté en condiciones físicas adecuadas, que pueda correr, que pueda defenderse y escapar, pues lógicamente ese podrá quedar. Si no está bien, porque esté impedido, tenga alguna deficiencia o cualquier cosa, tendrá que salir de recorrido. Si también tiene síntomas de embriagueo, haber tomado alguna sustancia que no sea buena para la salud, pues también tendrá que abandonar el recorrido. Nosotros no, como he dicho tantas veces antes, nosotros no decimos quién entra, pero sí decimos quién tiene que salir, quién no estará de acuerdo. Es lógico y es evidente que nosotros podemos llevarnos una sanción y el presupuesto lo hemos sacado y casi a trancas y barrancas, pero hemos sacado el presupuesto. No queremos una denuncia por alguien que sea un inconsciente, que eso no es falta nada más que de conciencia el que se meta en unas condiciones que no se pueda estar allí en el recorrido. Para el tema de seguridad habrá Guardia Civil y Policía Local. No sé si han informado un tema, un dato que al final nos preguntó el alcalde de Ubrique en cuanto a efectivos presentes. Eso lo deciden ellos. Lo deciden ellos y Gobernación por la afluencia de... Pero digo que no han informado todavía de cuánto vayan a enviar. Es que nosotros le mandamos lo que es el recorrido, el tiempo de qué es el festejo, y ellos ya por la experiencia de otras poblaciones y demás, pues ellos van calculando cuánto efectivo pueden necesitar, cuánta gente puede venir, qué afluencia de público puede venir, y ya ellos calculan por la experiencia que tienen cuánta gente pondrán en el festejo. Ya les digo, es una cosa que es cosa de ellos. Nosotros, nuestra parte de seguridad, ya te digo, la hemos sobrepasado con el vallado. Ellos son los que deciden y disponen cuántos agentes van a poner y cómo se van a ubicar. Nosotros les explicaremos el recorrido, que vamos, ellos ya lo han visto y ya habrán hecho su proyecto y sabrán por dónde atacarle. Esta pregunta es complicada, pero ¿qué prevéis en cuanto a público? Digo, por el ambiente que notéis, que os hayan comentado, seguro que de poblaciones cercanas. ¿Qué afluencia de público barajáis? Esto es complicado, no sé, hay que ser casi evidente, pero más o menos creéis que va a haber bastante ambiente. Si supiera eso, también habría comprado los cupones. Por eso te decía que, sobre todo en cuanto a afluencia, sé, mayor, menor... Sé que ha coincidido con lo de Grazalema, que la peña de Grazalema tiene un hermanamiento con Carcabuey y Shiva, otras dos peñas, y sé que van a venir menos desde Grazalema. Eso no quiere decir que no vengan, solamente de Grazalema. Eso me refería. Ahora tenemos noticias que tengáis de... Tenemos pueblos vecinos. Te voy a decir que casi todos van a venir. Y de algo más lejos también van a venir. El número, si te digo una cosa te va a parecer una barbaridad, y si te digo otra cosa va a parecer que te miento. Sí, eso es más complicado, pero sobre todo me refería a de dónde más o menos creéis que puede venir. Puede venir, sé que viene gente por la parte de Sevilla, viene gente de la parte de Levante, viene gente de Granada, de Córdoba, de Jaén, de Ciudad Real. Creo que eso te estoy hablando por los directivos y por la gente, amigos que tienen, que sé que van a venir o que van a intentar venir. El impedimento que tienen es que, claro, es en domingo, ¿no? Por eso era el motivo de que lo queremos hacer en sábado los años venideros, para que esa gente pueda venir y disfrutar. De Extremadura creo que también van a venir. O sea, que ya te llevamos media España. Que hay mucho interés, ya te digo. La revista Búhos al Carrer, hemos tenido un artículo y quieren que le mandemos el vídeo con el reportaje, tanto de la recogida del animal y de la suerte, y como se haga todo. Un oyente, por ejemplo, nos pregunta sobre la seguridad. Tú has comentado ya cuestiones al respecto, pero bueno, la pregunta que ha llegado hace unos instantes, sobre la seguridad en el anclaje de las vallas y cuánto peso soporta. Yo le digo que esas vallas llevan en Villaluenga funcionando, creo que están casi para 10 años, y la curva que tienen los tubos es la que le hizo el herrero. O sea, que han llegado, los toros han llegado, han embestido, le han dado y los tubos siguen derechos. O sea, la separación que tienen, nosotros la hemos reducido, porque en Villaluenga, como sabemos, en Villaluenga de Rosario el toro va amarrado. Aquí van sueltos. En Villaluenga de Rosario tienen un poco más de abertura entre uno y otro. Nosotros lo hemos puesto más juntos. Están a unos 30 centímetros. La separación que hay entre uno y otro aproximadamente está entre 30, 31, 32 centímetros, 27 más o menos, porque había que haber que estaba peleando con los cables que había por debajo del suelo, las gomas, entonces hemos tenido que mover, pero siempre hemos reducido distancia. ¿Con qué fin? Si el animal choca con dos tubos, no choca solamente con uno, es más fuerza. Yo le digo que había coche, la otra mañana fue una mujer a salir, tropezó con uno de los hierros que se lo estábamos diciendo, y se le quedó ayer para el golpe del coche. Así que imagínese ya si aguantará o no aguantará. Está probado y comprobado que funciona. Sobre el tema de seguridad, además, ¿habrá en el recorrido puntos de seguridad para resguardarse los que estén participando? Los hay. Por eso ese recorrido se eligió especialmente por eso. Porque hay muchos puntos de salida donde los corredores se pueden salir, se pueden poner a salvo, y en cada punto del vallado, aparte de para vigilar que nadie haga la locura de abrir una cancela, tendremos colaboradores que, a la vez que velan porque la cancela esté cerrada, intentarán hacer el hueco que al corredor que quiera salir de recorrido tenga su espacio para abandonarlo. O sea, lo estamos pensando todo al más mínimo detalle para intentar de que cuando terminemos todos nos riamos y lo hayamos disfrutado en grande. ¿Cuántas personas pueden participar ese día por parte de la organización? ¿Cuántos seréis? De la organización estamos calculando que más o menos lo que es la organización somos unos 45-50 personas. Directamente, que se nos verá claramente por el distintivo, que es una camiseta donde aparecerá el nombre de organización. Y además habrá otros más que, aunque no se vean porque no estén en primera línea, pero sí estaremos por allí y tendrán su labor. O sea que calculo que unas 60 personas no disfrutarán tanto como el resto. Estaremos haciendo nuestro cometido. Pues decíamos, por tanto, que que se vayan haciendo una idea nuestros oyentes del programa para ese día desde las 11 de la mañana, charanga desde la plaza del ayuntamiento, acercándose hacia el recorrido a las 12. Sí. Cuando termine la primera suelta, abriremos la calle, como digo, y después nos iremos a que la caseta Malacayú tuvo a bien hacer para los que nos pasaron por allí, nos vieron cómo estábamos trabajando y poniendo hierro y demás, y nos dijeron que nos iban a hacer para la organización y demás, que nos iban a hacer una paella, y le dijimos que para la organización nada, que esto era toda la asociación y eran todos los socios y que fueran todos los socios y demás, y bueno, y después decidimos que si quería ir todo el mundo, pues que fuera todo el mundo. La caseta Malacayú tendrá una paella que es casi como la plaza de Toro de Grande, por lo visto, según me han dicho, y que todo el que quiera, pues tiene allí para ese mismo día, al mediodía, puede coger, disfrutar de ese aperitivo y tomarse un refrigerio allí en la caseta. Eso será después de la 1:30, cuando ya haya terminado. A la 1:30 se abre al tráfico las calles. Se vuelve a abrir otra vez al tráfico y tiene su vida normal y corriente. Hubo vecinos que preguntaron, bueno, ¿yo puedo aparcar el coche? Tan tranquilamente. Con que después a las 6 de la tarde lo haya retirado, no tenemos inconveniente ninguno. Así que... Ahora, que sepas que si lo dejas y llega la hora de volver a actuar, aparecerá la grúa municipal porque el bando está puesto ya por la calle. O sea, está toda la calle puesto con los carteles que tienen que desalojarla. Que no vamos a ser tampoco tan estrictos de que no pueda. Vamos a ver, sabemos que hay gente mayor allí y que hay quien tenga que hacer su recado o lo que sea, o por lo que sea, quiere dar su coche, lo puede dejar. Que a las 6 de la tarde lo tiene que quitar. Eso es sí o sí. Que no lo quita. Pues aparecerá la grúa ahí con lo que corresponde. 6 de la tarde, por tanto, corta el tráfico de nuevo. Uh-huh. 6 y media comenzaría la segunda suelta. Hasta las 7 y media aproximadamente. Aproximadamente. Ya esto, como digo, la ley dice una hora. Si el director de lidia decide que son 40 minutos, es el profesional, es el que manda. Y si dice tiene que encerrar el toro, no queremos que el animal, queremos disfrutar de él por sus cualidades. Si ya vemos que pierde fuelle y no puede, está cansado, el director de lidia decide que se acaba, toro al cajón y hasta el año que viene. Sí, lo que se estipula es una hora de máximo. Una hora de máximo por cada animal. ¿No se puede tocar el animal? No. Tocar, entendamos por tocar, lo que en el mundo taurino tocar es una cosa, y en la vida cotidiana tocar es otra cosa. Puedes llamar al toro siempre en el recorrido, nunca desde fuera del vallado, porque es una vamos, eso ya de tener menos luces que un pajar. Tú, desde fuera, lo que lo vas a llamar para que el toro combata con el vallado. Si eres tan valiente de llamarlo, llámalo sin hierros por medio. Y si no eres valiente de llamarlo sin hierros por medio, pues al favor no lo llames. Tú puedes tocar al animal. Tocarlo quiere decir que tú lo llames desde dentro del recorrido. Tú tengas tu salida más o menos vista, pueda salir, pueda hacer un recorte que no está permitido, pero si te tiene que escapar tampoco va a ser tan estricta la ley, ¿no? Tú lo puedes tocar para que el animal se arranque y vuelva a correr o se vuelva a mover. ¿Tocarlo así? Sí. Tocarlo con intención de hacer algún daño, te adelanto, creo que vas a tener problemas con la ley. Creo no, vas a tener problemas con la ley. Porque la ley nos va a estar vigilando a nosotros y nosotros no vamos a cabrear delegado gubernativo. Eso está claro. El que haga tocar, que no sea tocar lo que en el aspecto taurino se refiere, no está permitido. Tocar de llamar la atención. Eso tocar sí. De llamar la atención, pero tocar contacto físico no debe haber. Una cosa es que le toque el cuerno, le toque la frente para que el toro se arranque. Eso sí, se permite. Sí. Ahora, eso ya de darle un palo, darle una patada, lo siento yo mío, pero la lleva muy cruda. Va a haber gente de la organización alrededor del animal, escoltándolo, y el primero que lo toque, pues lo cogerán y se lo pondrán en manos del delegado gubernativo. Y ya él, según la intención que haya visto, pues así terminará la fiesta. Para esa persona, aquí vamos a respetar al animal al 100%. Hemos hablado con el ayuntamiento para que los animales descansen y reposen en la plaza de toros. Que se queden el tiempo de entre suerte y suerte, estén allí sin que tengan que estar todo el día en el cajón y se traerán y se guardarán allí, que estén tranquilos y relajados, y después al recorrido. Quiero decir que además imagino que sois conscientes de que este evidentemente el primer año y que sí. Hay una especie de examen que tenéis que pasar. Quiero decir, para si queréis continuidad, vosotros mismos sois lo interesado en que todo salga lo mejor posible y, por tanto, que se respete toda esa serie de cuestiones, ¿no? Y en ello estamos trabajando, ya le digo. Tenemos ciertos gastos extras, como es el camión, que lo vamos a poner, por cierto, no deciden andar. El tener que mover los toros hasta la Plaza Toros y de la Plaza Toros después al recorrido para no dejarlo... Todo por el bienestar del animal, que hay que decirlo. El tipo de vallado, extremar seguridad y superarla. Los organizadores que estamos viendo de qué manera lo vamos a hacer. Ver cómo nos vamos a distribuir. Ver que la gente lo disfrute como se debe disfrutar, sin males mayores. Que el animal venga y haga lo que tenga que hacer por su condición y que se vaya como el animal tan digno y tan bravo que es. Simplemente, no queremos ni que... Vamos, somos los primeros que, aunque mucha gente no lo crea, somos los primeros que amamos a ese animal. Bueno, y hay el que piensa que no. Pero si tú supieras las peleas que ha habido dentro de la directiva por ir a la ganadería a ver los toros, por lo que nos gusta, y por ver una ganadería y ver cómo están las vacas con los becerros y ven cómo están los toros, cómo los cuidan, en el paraíso que están esos animales. Que si se eliminan estos festejos, esa especie se extingue. Y si se extingue el toro bravo, se extinguen muchísimas más cosas. Nosotros, los taurinos, lo sabemos y lo entendemos. Pero hay gente que no lo entiende. Y no lo quiere entender lo que es una dehesa. Y no sabe lo que hay en una dehesa. Porque como está el toro bravo y están en contra de los taurinos, resulta que lo que están es en contra del toro bravo, no en contra de los taurinos. Y están haciéndole más daño al animal de lo que ellos piensan. Quedamos sin tiempo, pero una cuestión más. Llegaríamos hasta las 7:30, decíamos, ya por ir finalizando con el último detalle. Ajá. A partir de las 7:30 terminaría todo. Ya terminaría todo. Y os quedaría trabajo a vosotros, ¿no? Nos quedaría retirar todo el vallado. Va a ser todo a continuación. Lo que hemos tardado en poner 2 semanas, vamos a intentar ver los fuegos artificiales. Porque no, ya el desmontaje es más rápido. Porque lo que pasa es que, claro, los tubos de Villaluenga, que son los que más quebraderos de cabeza nos han dado. El terreno de Villaluenga de Rosario es lo característico que es, y hemos tenido que ir jugando con la medida de los tubos hasta colocarlos a quedar lo bien que han quedado. Después ya desmontar lo tenemos mucho más simple, que es quitar y van todos juntos al mismo sitio. Ya eso sí sería más rápido, pero los hierros pesan una gran cantidad de hierros que son, más las cancelas, es desmontarlo, montarlo en el camión y guardarlo donde han estado guardados para poder devolverlo lo más pronto posible a su dueño y en el mejor estado posible, que no lo dieron. Pues solo un apunte más, decir que la salida de los toros en ambos casos será desde lo que es las espaldas de la ermita del Jesús. Exactamente, en la misma esquina. Allí todo el que pase verá que hemos puesto, ya están los hierros aquellos colocados y anclados correcta y perfectamente. Y está también puesta la argolla donde van a sujetar el cajón, aunque habrá otro cajón en el toleo, por si el toro decide no andar más allá arriba. Y desde allí van a hacer las 2 salidas porque no veíamos viable la que el toro tuviera que arrancar la cuesta abajo. Lo vamos a hacer que salga hacia arriba porque por desarrollo del animal y conociendo el comportamiento sabemos que es más fácil y más cómodo para él subir que bajar. Entonces lo hemos decidido desde allí. Y ya te digo, esperando que el tesorero de la peña, Andrés, que le mando un saludo desde aquí y hay que reconocerle el trabajo que está haciendo, le prenda ese primer cohete, estalle y abrimos el cajón y a disfrutar. Bueno, pues con ese deseo por parte de la peña del Toro del Gallumbo nos vamos a quedar. Lo cierto es que, lo dicho, nos quedamos ya sin tiempo, pero evidentemente era una de las citas destacadas de este fin de semana y una de las grandes novedades. No sé si una última cuestión que quieras apuntar. Que todo el mundo vaya con sentido común, que es lo que se pide, simplemente sentido común, que obedezcan a la organización. ¿Qué más le puedo decir? Es que ahí lo resumió todo. El sentido común, colabora con la organización, disfrutar ese día, que para eso lo hacemos, a pasarlo bien. Y también, esta tarde que tienen en la Peña Taurina Hermanos Borque, que también ha colaborado con nosotros, estará la agrupación haciendo los pasos dobles, el libro de Reinita y el homenaje al compañero Ernesto, que nos han citado también, y claro, ya que colaboran con nosotros también debemos y estamos en la obligación de colaborar con ellos. Allí nos veremos a algunos, los que podamos ir, no sé si nos dará tiempo entre una cosa y otra. Y nada, que la gente venga, vaya a disfrutarlo, colabore con la organización, sentido común, y que comience la fiesta de Urique. Pues con esas palabras nos quedamos de Francisco Javier Gómez, que como les comentamos es el portavoz de la Peña del Toro del Gallumbo. Francisco, muchísimas gracias por habernos acompañado. A ustedes. Y bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, a esa fiesta del Toro del Gallumbo, una de las grandes novedades, sin duda, en este puente festivo que se acerca. Gracias. Gracias a ustedes. Radio Urique.